Hola, buenas. Esto es producción musical creativa por Espiral Sound. La salud va más allá de la ausencia de enfermedades. Trata sobre el bienestar físico y mental sin necesidad de que tengas que ir al médico. Hola, soy Ciro Galvis, productor musical. Hoy vamos a hablar de creatividad y bienestar. ¿Cómo la salud mental impacta en tu música? Cabe aclarar que yo no soy médico ni profesional de la salud, soy un productor musical. Así que siempre es mejor en caso de que lo veas necesario que contactes con un profesional. Lo que te comparto hoy lo hago porque a través de mi experiencia personal en la industria musical he pasado por muchos momentos y he tenido ciertos aprendizajes que a lo mejor pueden servirte de ayuda. En nuestro viaje como artistas, es crucial recordar que nuestra mente y nuestro cuerpo están intrínsecamente conectados y la salud de ambos afecta directamente a nuestra creatividad y expresión artística. El arte, en todas sus formas, tiene un poder increíble para liberar emociones, para expresar pensamientos profundos y, lo que es más importante, para promover la sanación. La música en particular es una forma de terapia universal que puede ayudarnos a procesar experiencias difíciles, encontrar consuelo y celebrar momentos de alegría. Ahora hablemos específicamente de cómo la salud mental impacta nuestra música cuando nos enfrentamos a desafíos mentales como el estrés, la ansiedad o la falta de inspiración. Nuestra creatividad puede verse afectada. Es importante reconocer la importancia de cuidar nuestra salud mental para nutrir y mantener viva la chispa creativa. Puede ser que a veces pasamos por bloqueos creativos, donde no vemos el camino, no encontramos salida a la falta de inspiración. Y quiero contarte una historia bastante personal sobre la inspiración. Todo comienza en el año 2020. Estábamos en plena cuarentena por la pandemia de la COVID-19 y yo estaba encerrado en mi habitación tratando de componer. Llevaba varios años tratando de sacar música fresca y con un sonido que me gustara, que tuviera mi personalidad. Intenté varias semanas y por fin tuve una idea que me gustó y comencé a trabajar en ella. Pero al día siguiente la escuché y no me gustó nada. Entonces la descarté y traté nuevamente de volver a componer algo. Me envolvió como un trapo, un sentimiento de descontento y frustración, porque no me sentía capaz de crear buenas canciones. ¿Te suena esto? ¿Te ha pasado? Tardé mucho tiempo y nada que me salía algo interesante. Me sentía poco inspirado y le rogaba a las musas que por favor vinieran a darme un suspiro y un soplo de luz y de inspiración para componer algo que me gustara. No me había dado cuenta que la inspiración es una mentira. Me quedaba pidiéndole a las musas y al universo que por favor me ayudaran, en lugar de yo ponerme a mejorar mis habilidades y técnicas musicales. No había entrado en razón. No comprendía que la inspiración llega cuando uno tiene un método de trabajo que te permite crear canciones con un mínimo de nivel deseado. Pasaron 2 años, estuve 2 largos años tratando de componer sin un método. Entonces a veces salía algo interesante, pero a veces no me salía nada. Otra vez me gustaba al principio, pero al día siguiente escuchaba la demo y era una mierda. Así no se puede, pensaba en el fondo. ¿Cómo voy a avanzar? Estaba poniendo todo en manos de cosas externas, mi capacidad de crear canciones. Ponía todo en manos de la inspiración y lo que ocurre de tener esa mentalidad es que la inspiración llega cuando se le da la gana, no llega cada vez que tú quieres crear. Entonces me cansé de esa situación, estaba desesperado y comencé a formarme. Fui a estudios de música, asistí a cursos, formaciones, masterclasses, todo tipo de lugares donde me explicaran cómo crear canciones que conmuevan y sin depender de la inspiración. Mejor dicho, me obsesioné con el tema. Invertí tiempo y dinero en educación. Hice un curso que en 3 meses ya conseguía crear canciones con mucho más nivel del que yo tenía antes. Gracias a mis mentores aprendí un montón de cómo crear instrumentales. Aprendí a mezclar y masterizar. Y hoy en día sigo formándome constantemente. Entendí que es una decisión de por vida, que nuestra formación no acaba cuando salimos del colegio o la universidad. No, tenemos que seguir formándonos hasta el día que muramos. Finalmente pude crear mi propio método de trabajo. Finalmente pude vencer la mentira de la inspiración. Y claro, la inspiración a veces me llega mientras estoy componiendo, pero ya no dependo de ella para crear música que funcione y que conmueve. Te cuento esta historia porque es una de las claves que me aportó muchísimo a mi bienestar mental. Me liberé de ese peso de estar deseando sentirme inspirado y por fin crear algo bueno. Entendí que formándome, estudiando, llevando lo aprendido a la DAO, ponía en práctica todo lo aprendido y finalmente hoy ya tengo las habilidades de crear música. Música que me gusta, de la que me siento orgulloso. Me siento más creativo y libre de convertir en música lo que tengo en mi cabeza y en mi espíritu. Entonces lo tenemos claro, la salud mental y la creatividad son como mejores amigas que van de la mano. Y no lo digo yo, hay un montón de estudios científicos que dicen que cuando te metes en actividades creativas puedes cambiar completamente tu estado de ánimo, reducen el estrés, aumentan la autoestima y te dejan con ese sentimiento genial de bienestar. Eso es lo bueno de que seas músico, artista o productor. La creatividad es como tu superpoder secreto para procesar todas esas emociones y pensamientos. Incluso si te gustan diversas actividades creativas como pintar, escribir, bailar, lo que sea, te da un espacio para soltar todo el estrés y ansiedad de una manera única y personal. Y lo mejor es que la creatividad no solo es una forma de hablar contigo mismo, sino que también te conecta con otros a través de tu arte. Es como un lenguaje propio que une a la gente. Si te ha gustado este episodio y quieres mantenerte informado o informada, suscríbete al podcast y también a la newsletter en espiralsound.com, donde recibirás recomendaciones sobre grupos, artistas, plugins, técnicas de mezcla, técnicas de producción y formación para profesionalizar tu proyecto musical artístico. Te vas a convertir en un artista bien crack. Entonces, si eres artista de pop, rock, música indie y estás buscando que tu sonido realmente conmueva y un sonido profesional, pues estás en el lugar correcto. Esto es Espiral Sound, el templo de la producción musical, el templo del empoderamiento artístico. Además de producir música, te vamos a empoderar para que tomes las riendas de tu carrera musical. Porque esto va en serio. Y la música no deja de ser otro negocio. Es como un peluquero, como un panadero, como cualquier otra profesión, médicos, abogados. La música y el arte es otra profesión más. Y hay que tomárnoslo en serio, hay que conocer la industria musical y hay que conocer las herramientas necesarias para poder triunfar en esta industria. Entonces, nada, entra en espiralsound.com/servicios y contáctanos. Volviendo a lo que estábamos hablando, otra clave para cultivar la salud mental y potenciar la creatividad es descansar. Ya sé que no es nada nuevo de esto que te estoy diciendo, pero también hago este podcast a manera de recordatorio, porque muchas veces olvidamos lo importante y necesarios que son los descansos. Como somos jóvenes, creemos que tenemos energías ilimitadas, pero somos humanos, nuestros cuerpos y mentes necesitan cambiar de actividad y descansar. El descanso está subestimado, pero es una clave esencial para poder estimular nuestro músculo creativo. Todos sabemos que cuando estamos cansados, nuestras ideas parecen nublarse y la inspiración se esconde en algún rincón. Entonces, ¿qué podemos hacer? Darnos el regalo del descanso adecuado. Y hablo tanto de dormir bien, con un sueño de calidad, como de tomar descansos al momento de componer. Puede que te pase como a mí, que me encanta tanto la música que me puedo quedar inmerso horas y horas en el estudio produciendo y el tiempo se pasa volando. Ahí yo utilizo un truco que es ponerme alarmas y notificaciones en el calendario para que me avisen cuando tengo que parar y descansar. Entonces salgo a la calle, doy un paseo por el parque, camino y me relajo para luego volver con energías. Por otro lado, el sueño, es súper clave. Mientras dormimos, nuestra mente ordena pensamientos, consolida recuerdos y lo más importante, deja espacio para nuevas ideas brillantes. Intenta establecer una rutina de sueño regular. Eso le da a tu cuerpo la señal de que es hora de relajarse y recargar energías. Además de productor musical, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, o sea que controlo muy bien la informática. Y me he dado cuenta que cuando tú tienes un escritorio de tu ordenador o de tu computador desordenado, eso genera mucho estrés también. Y con tu mente pasa algo similar. Tenemos que ponerle ese tiempo de quitar el estrés, de descansar, de relajarnos, para luego finalmente retomar nuestro trabajo y continuar. Y yo no soy médico ni especialista en estos temas, pero sí tengo claro que dormir el tiempo necesario es esencial para tener claridad mental e inspiración. Y yo sé que en el mundo creativo a veces la mente sigue dando vueltas incluso cuando apagamos las luces. Yo a veces me quedo despierto, a veces me desvelo por el hecho de estar pensando ideas, de tener buenas ideas. ¡Wow! Se me ocurrió esta idea y así. Y me toca apuntarlas para liberar toda esa mente y poder dormir tranquilamente. Entonces, si esto te suena familiar, considera implementar rituales de relajación antes de dormir. Puede ser leer un libro, escuchar música suave o practicar un poco de meditación. La idea es preparar tu mente para un descanso reparador. Por eso se recomienda mucho no utilizar pantallas ni de móviles, ni de tablets, ni televisión, ni ordenadores. Una hora antes de irnos a dormir, para indicarle a nuestra mente que es hora de descansar. Recuerda, el descanso adecuado no es solo para tu cuerpo, es un regalo para tu mente creativa también. Otro aspecto clave que me ha ayudado mucho a mejorar mi creatividad y a tener un bienestar equilibrado es la experimentación musical. Porque experimentar es como jugar en el laboratorio de un científico loco, pero en lugar de tubos de ensayo estamos mezclando sonidos, ritmos y melodías para ver qué maravillas creativas podemos descubrir. Es fácil quedarse atrapado en un género o estilo familiar, pero la verdadera magia sucede cuando te aventuras por territorios desconocidos. ¿Siempre has estado en el mundo del pop? Dale una oportunidad al jazz, por ejemplo. ¿Eres un amante del rock clásico? Prueba con la electrónica. La clave está en romper la rutina y descubrir nuevos horizontes sonoros. No significa que tienes que abandonar tu género preferido de hacer música, sino que se trata de abandonar esa zona de confort musical y explorar nuevos sonidos para expandir tu abanico de posibilidades. La tecnología actual nos brinda infinitas posibilidades para experimentar. Por eso juega con diferentes instrumentos virtuales, efectos, técnicas de producción. A veces la pequeña modificación en un sonido o la incorporación de un instrumento inusual pueden abrir un mundo completamente nuevo de creatividad. Todas estas técnicas especiales las vemos en este podcast y también te las revelo si te suscribes a nuestra newsletter en spiralsound.com. Colaborar con otros músicos también es una excelente manera de experimentar. La magia sucede cuando se mezclan diferentes perspectivas y estilos, así que busca oportunidades para colaborar con compañeros creativos y descubre cómo sus ideas se entrelazan con las tuyas. No siempre tienen que salir temazos, habrá muchos errores y temas que no funcionan, pero no importa, aquí lo importante es que te des la oportunidad de experimentar. A veces los errores y las cosas inesperadas pueden ser la chispa que desata una nueva dirección creativa. En la música no hay reglas estrictas, y quien te diga que las cosas se deben hacer de cierta manera y que no tienes más opción, duda, porque probablemente hay muchas formas de obtener un resultado. Entonces, resumiendo, hemos hablado de que la inspiración es una mentira y que es mucho más valioso ponernos a educarnos y formarnos para mejorar nuestras habilidades. Si quieres ser cantante y no sabes cómo cantar, busca un profesor de canto. Si quieres producir música de calidad, busca quien te enseñe. Puedes contactarnos en spiralsound.com/contacto. Mejor dicho, no hay frenos, tenemos opciones. Las cosas que no sabemos cómo hacerlas ahora, con aprendizaje y con formación, podemos aprender a hacerlas. Por ejemplo, en mi caso, yo antes no sabía cantar, pues busqué profesoras de canto que me enseñaran a cantar. Entonces, también hemos hablado que un estado de salud mental positivo puede ser un caldo de cultivo fértil para la creatividad. La claridad mental es la estabilidad emocional y la apertura a nuevas experiencias. Eso puede inspirar ideas frescas y originales en la composición musical. La música es un canal poderoso para expresar emociones y experiencias personales. La salud mental influye en la capacidad del creador para canalizar esas emociones a través de la música. La ansiedad, la tristeza, la felicidad o la introspección pueden manifestarse de manera única en la composición, dando lugar a obras que resuenan auténticamente con el creador y a su vez con el oyente. Un creador que está en sintonía consigo mismo puede transmitir autenticidad a través de su música, generando una conexión más profunda con los oyentes. La música ayuda tanto a artistas como a fans como herramienta de catarsis emocional, porque a través del arte somos capaces de expresar esas emociones difíciles de comunicar verbalmente. Mi forma de entender esto es que los artistas somos un puente entre la música y nuestros oyentes. Somos quienes enviamos un mensaje. Y es como si bebiéramos de la fuente creativa, una creatividad absoluta que siempre está ahí y que quiere que nosotros convirtamos su mensaje en canciones que conecten y conmuevan a las personas. La música no solo es entretenimiento, sino también es una herramienta valiosa para el bienestar emocional y mental. Espero que este episodio te haya sido útil y te inspire a explorar más en el mundo de la producción musical y el desarrollo artístico. Gracias por sintonizar Producción Musical Creativa. Si tienes preguntas o temas que te gustaría que tratemos en futuros episodios, no dudes en contactarme en mi correo ciro@spiralsound.com, Ciro se escribe con C, C-I-R-O, o a través de mi Instagram personal, cirgalv, C-I-R-G-A-L-V. O bien, entra en la web spiralsound.com y abajo del todo en la pestaña del contacto está la información. Recuerda que si nos escuchas en Spotify o bueno, en tu aplicación favorita de podcast, puedes dejar un comentario en la sección de preguntas y respuestas. Danos amor, es lo único que pedimos, que participes y nos des amor a cambio de nuestro trabajo. Comparte este podcast con quien creas que le pueda ayudar. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.